Radio Sideral. Sideral 91.3 FM. 91.3 FM. Estamos de regreso con mucho más para complacer con tus pedidos musicales de la hora. I don't know. pelo largo y mirada azul, jeans apretados, así eres tú. Me pasas de vueltas, sería bacán si un día me aceptas. Y si piensas como yo, tú eres para mí. Cuando te veo caminar, mi corazón se empieza a acelerar. Me miras también, nos empezamos a comunicar. Y si piensas como yo, y si sientes como yo, y si quieres como yo, tú eres para mí. Tú eres para mí, yo soy solo para ti. Tú eres para mí, yo soy solo para ti. Qué lindo que estés. Soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Qué lindo es tenerte aquí. Así, conmigo. Versus 90. Lo mejor del rock and pop. Lo mejor del rock and pop. Mamá, ¿a qué cole voy? ¿A cuál más, pues? Al Arcángel Gabriel. Pero mi anterior colegio. Ya supérame. Alístate, alístate, vamos. Y lo mejor de todo, los inscritos en vacaciones no pagan matrícula escolar este año. ¡Wow! Yo ahorro y elijo la mejor opción educativa 2026. Contamos con los niveles inicial, primaria, secundaria y educación básica alternativa. Más de 500 metros cuadrados de áreas verdes, infraestructuras propias, docentes altamente calificados, movilidad escolar y mucho más. ¡Vamos de una vez, mami! No esperes más, vacantes limitadas. Inscripciones e informes en la segunda cuadra del Jirón Mariscal Cáceres, barrio Yanachaca, Caraz, Colegio Arcángel Gabriel. Una nueva propuesta educativa. ¡Te esperamos! Porque todos somos iguales. No importa el tamaño, no importa la raza, no importa el color. No importa la cultura, no importa el... ¡Listo! Viaja seguro. Ayumbus, vive tu viaje. Ayumbus, donde podrás disfrutar de servicio a bordo con atención personalizada, pantallas táctiles con conexión Bluetooth en todos los asientos, asientos de 160 grados con cabeceras en todos los asientos para tu mejor descanso, aire acondicionado para mantener el ambiente climatizado, ruta directa sin paradas, cámara de videovigilancia y sensor antifatiga para brindarte una mayor seguridad, buses de última generación con chasis marca Volvo, botón para llamar al tripulante, cargador USB para mantenerte siempre conectado. Sé parte de esta nueva experiencia y vive tu viaje. Ayumbus, vive tu viaje. Escucha todas las radios del Perú y del mundo en internet. www.radiosp.com. www.radiosp.com. Registra tu radio en nuestro directorio de radios totalmente gratis. Radios P, del Perú para el mundo. 24 horas en vivo en HD. Escríbenos al WhatsApp 963-911-119. 963-911-119. Radios P, respaldado con la tecnología de Sistemas Andinos, líder en innovación tecnológica. Atención, si alquila cuartos con Wi-Fi, cable, internet y servicios básicos, informes en Radio Tropimix. Y Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz. Matrícula abierta 2026. En los niveles de inicial, 3, 4 y 5 años y primaria del primero al sexto grado. Nuestra misión, brindar educación de calidad, descubriendo y potenciando las habilidades de nuestros niños, desarrollándose plenamente, lleno de valores y conocimientos. Ofrecemos educación basada en la práctica de valores, aulas equipadas con medios audiovisuales, laboratorios con tecnología avanzada, moderna infraestructura, complejo deportivo exclusivo para cada nivel, departamento de psicología, además de movilidad escolar. Visítanos en Girón Los Pinos sin número, urbanización Las Palmeras, y en Facebook, arroba La Paz Caraz. Para más información, comuníquese al WhatsApp 943-788812 o al 943-788813. 943-788813. Institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. Siempre un paso adelante. Pollería Restaurant Cocoroco les ofrece los pollos a la brasa acompañados con sus crocantes papas fritas, ensaladas y sus cremas. Degusta del monstruo, monstrito y el infaltable caldo de gallina. ¡Ah! Contamos con desayunos, almuerzo y cena, menú económico y ejecutivo y platos a la carta. Ubícanos en carretera Caraz, Huaraz, a pocos metros del Arco de Caraz. Identifíquenos por nuestro letrero luminoso. Promociones a tan solo 10 horas. El cuarto de pollo, y si estás de cumpleaños, venga con toda la familia. Te regalamos una gaseosa por la compra de un pollo. Pedidos, reservaciones o delivery, llamando al celular 954-198-310 o al 943-461-877. Contamos con amplia playa de estacionamiento. Pollería Restaurant Cocoroco, con el verdadero sabor del pollo. Se le agradece por anticipado. Estudio Jurídico H&L Abogados, asesoría especializada. Contamos con un selecto buffet de abogados especialistas. Asesoramos a municipalidades y comunidades campesinas. Proyectamos carta notarial, requerimiento, transacciones extrajudiciales, contratos, procesos administrativos y laborales, luto, sepelio, despidos arbitrarios, familia, penal, laboral, constitucional y contencioso administrativo. Estudio Jurídico H&L Abogados. Oficina principal, Girón 28 de julio sin número, segundo piso, oficinas 2 y 3, altos de multiservicios La Embajada, Yungay. Sucursal, Avenida Santa Rosa, Manzana K, Lote 1, Urbanización Santa Rosa. Referencia, pasando la institución educativa American School, Caraz. Comuníquese al 994-10-6780 o al 972-87-5467. Actuamos con rapidez, dándote la oportuna asesoría legal. Estudio Jurídico H&L Abogados. Akin Ignacio Huerta Lázaro, abogado. Siempre un paso adelante. Estudio Jurídico H&L Abogados, asesoría especializada. Contamos con un selecto buffet de abogados especialistas. Asesoramos a municipalidades y comunidades campesinas. Proyectamos carta notarial, requerimiento, transacciones extrajudiciales, contratos, procesos administrativos y laborales, luto, sepelio, despidos arbitrarios, familia, penal, laboral, constitucional y contencioso administrativo. Estudio Jurídico H&L Abogados. Oficina principal, Girón 28 de julio sin número, segundo piso, oficinas 2 y 3, altos de multiservicios La Embajada, Yungay. Sucursal, Avenida Santa Rosa, Manzana K, Lote 1, Urbanización Santa Rosa. Referencia, pasando la institución educativa American School, Caraz. Comuníquese al 994-10-6780 o al 972-87-5467. Actuamos con rapidez, dándote la oportuna asesoría legal. Estudio Jurídico H&L Abogados. Akin Ignacio Huerta Lázaro, abogado. Siempre un paso adelante. En Vidriería Rodríguez trabajamos con calidad, precisión y compromiso. Ofrecemos vidrios de todo tipo, reflejantes, polarizados, abonados, catedrales y espejos, además de perfiles de aluminio y sistemas directos. Desarrollamos ventanas y mamparas en serie 25 y serie 80 y todo tipo de series. Estanterías metálicas para todo tipo de negocio. Somos su mejor aliado en proyectos de construcción, renovación o diseño arquitectónico. Encuéntrenos en Girón Grau 114, frente al Consorcio Yumar. Informes al 930-985-745. Vidriería Rodríguez. Calidad que refleja confianza. ¿Buscando un lugar especial donde almorzar y pasarla bien? ¡Coricocha! Descubre un nuevo nivel de sabor. Somos especialistas en truchas. Platos a la carta a base de trucha, como el tiradito, ceviche, el jugoso, trucha a lo macho, parihuela, trucha frita, ceviche mixto y más. También tenemos platos extras como el rico picante de cuy, lomo saltado, tallarín criollo y mucho, mucho más. Disfruta de una variedad de tragos y licores en Coricocha Resto Bar. Pisco Sour, Chilcano, Mojito, Daiquiri, vinos, cervezas y otras fabulosas bebidas. Coricocha Resto Bar de Frank Cocha. Coricocha Resto Bar. Los esperamos en el barrio de Xoxa, altura del kilómetro 2 de la carretera a Parón. Ubíquenos por nuestro letrero de madera en la misma curva camino a Parón. Reservas al 969-358507. 969-358507. Ah, en Coricocha contamos con trucha fresca y pisciranja. Tú eres el experto. Coricocha te espera. ¿Se te acabó el gas? ¡Tranquila! Somos Inversiones Alberts, distribuidor autorizado de Costa Gas. Te llevamos tu balón con el peso exacto y precio justo, con la garantía y seguridad que usted se lo merece, a diferencia de las marcas económicas. Ventas al por mayor y menor. Haga sus pedidos a los números 943-988375 o al 953-086236 y también canjea tu Vale Fice. Somos agente autorizado. Ubícanos, único local, Avenida Ramón Castilla, número 309, referencia costado del paradero Santa Cruz. Horario de atención de lunes a domingo de 6 de la mañana a 9:30 de la noche. Somos Inversiones Alberts. Si quieres calidad, elige lo mejor. Costa Gas, seguro y rendidor. Restaurante Pollería La Casa del Pollo. Así que pasa la voz y vamos todos a disfrutar del rico pollo a la brasa. Además de mostrito, monstruo, broster, chaufa, aeropuerto, tortilla, monstruo broster, bebidas frías y calientes. Y a la venta el variado menú económico todos los días. ¡Oferta! Restaurante Pollería La Casa del Pollo. Te esperamos en Carretera Central, frente al Cementerio Antiguo. Caraz. Delivery al WhatsApp 925-501-721. 25-501-721. Bienvenidos a Restaurant Pollería La Casa del Pollo. ¡Mmm! ¡Qué rico pollo! No voy a olvidarte.